Vamos a ver ahora cómo pasamos de las muestras de amor a una corrección de prioridades. Versículo 40. Vamos para allá. Pero Marta, y de pronto el autor, el narrador, que es Lucas, nos va a decir dos cosas de Marta que nos dejan sorprendidos. Número uno, Marta se preocupaba con todos los preparativos. Así dice. Primer cosa que está de sorprender. Nosotros leemos aquí la traducción al español, pero si nosotros hubiéramos leído esto en griego, así es como lo hubiéramos captado. El texto literalmente dice, aunque nosotros leemos que Marta se preocupaba, literalmente el verbo que se usa aquí es Marta se obsesionaba. Esa es la palabra que usó. Se obsesionaba. ¿Alguna vez has visto a alguien obsesivo? ¿Alguien que está obsesionado con algo? Se pone intenso, ¿verdad? Se pone intenso. Así que imagínense, ella estaba obsesionada. Ahí el texto dice, con todos los preparativos. El texto griego dice, estaba obsesionada con mucho diaconían, con servicio. Estaba obsesionada con mucho servicio. O sea que Jesús llega, pásate, pásate, maestro, pásense, muchachos. Siéntense, siéntense, siéntense. Ahorita los atiendo, espérenme tantito, voy a la cocina. Y ella se ve que está intensa, ¿verdad? A ver, ahorita. Y cuando alguien está intenso, hace ruidito. Se nota raro, ¿verdad? Se nota así raro. Y empieza, ¿no? Y se empiezan a oír las cucharas golpear. Tan, tan, tan. O sea, no, pues eso está así muy acelerada, ¿no? Obsesionada con el servicio. Sí, pero está, oye, no. Ella está así obsesionada con el servicio. Eso está medio raro. Dices, oye, como que se está pasando tantito, ¿no? Pero no solo eso. Lo sorprendente es que su hermana no le está ayudando. ¿Notaron eso? Esta está bien intensa en todo eso. Y la otra, perdónenme la expresión, pero sentadota. Allá, ¿verdad? Bien a gusto, oyendo ya las enseñanzas de Jesús. Entonces, esta Marta está acá viendo, echando viajes. Y entonces empieza a ver a la otra y ya no lo soporta. Y de la abundancia del corazón habla la boca, dijo Jesús, ¿no? Y dice el texto que de pronto ella no lo soporta más. Y deja los, acuérdense, cuando alguien está obsesivo y está con la, y ¡tas! Tal vez se oyó la sartén, ¡tas! Como si se caen o las avienta. Y los otros dicen, ¿ahora qué pasó? Y de pronto aparece y ya está a un lado de Jesús, porque acercándose a él, se le pone a un lado y parece que viene de buenas, porque empieza muy bien. Dice, maestro, ¿verdad? Señor, le dice, señor, Kirio, señor. Suena bien eso, pero lo que va a salir de sus labios es algo inesperado, es insolente. Dos cosas va a decir que dejan a todos así como, ¿what? Dicen aquí, ¿no? Número uno, no te importa que mi hermana me deje servir sola. ¡Wow! No te importa. ¡Órale! Además, literalmente ya no solo dice que no le importa. En griego dice, no te importa que a mi hermana sola me dejó para servir. O sea, es el énfasis. No te importa que me dejó. No te importa que sola me dejó para servir. O sea, le está diciendo aquí, Miss Marta, al Señor Jesús, no te importa, eres un insensible. ¡Órale! Me hace recordar la historia de la ocasión en la que Jesús sube a la barca, se queda dormido en el cabezal, se desata la tempestad, los apóstoles están tratando de superar y sobrevivir, pero se aterran porque piensan que morirán ahogados. Y entonces, frustrados, vienen y despiertan al Señor. ¡Señor! ¿No te importa que perecemos? Como diciendo, todo lo que estamos haciendo por ti, ¿y así nos pagas? ¡No, qué bárbaro! ¡Oro! Ahora yo les pregunto a ustedes, ayúdenme. Cómplices del análisis. ¿Le importaba a Jesús o no sus discípulos? ¿Qué piensan ustedes? ¿Les importaba? ¿Le importaba a la gente a Jesús o no? ¿Le importaba a Jesús Marta, sí o no? Pero lo interesante es que aunque sí, ella sí le importa, Jesús no se va a dejar llevar por lo que ella está haciendo. ¿Saben qué es lo que está haciendo Marta? Tiene nombre, se llama manipulación. Eso es lo que está haciendo ella. No te importa. ¿Alguna vez viste esa escena? ¿Qué tienes? ¿Para qué me preguntas si no te importa? Ay, dices, ay, ya vamos a empezar. No te importa, porque si te importara. Y ya, y dices, ah. ¿Qué hace la gente cuando usan este chantaje? Muchas veces, para evitarse problema, dice, no, sí me importas. No digas eso, mira lo que hice, te compré un pastel, mira, sí. Y tratan de convencerla y la otra se hace del rogar. No es cierto. Ay. ¿Pero qué creen? Jesús no es ese hombre. Jesús no va a voltear y decir, Martita, no seas así, Martita. Ay, la otra vez vine a tu casa. ¿Por qué te pones así? No seas celosa. Aliviánate. No, nada. Nada. Todo lo contrario. Jesús ahorita la va a poner en su lugar. Pero antes de eso, ella no ha terminado. No solamente ella no se va a conformar con acusar falsamente a Jesús de ser un insensible, sino que, como que no estuviera satisfecha con eso, le va a dar órdenes de manera insolente. Porque ella, ¿qué le dice a Jesús? ¿Notaron? Versículo 40 al final. ¿No te importa que mi hermana sola me dejaste para que yo sirva? Dile que me ayude. Ah, perdón. Dile que me ayude. Oh, wow. Ahora le damos órdenes a Jesús, ¿no? ¿Está muy enojada? ¿Por qué está enojada? Porque Jesús no hace lo que ella quiere. Pero un momento, Marta. ¿Con quién es el problema? Ayúdenme, ¿con quién es el problema? ¿Con quién? Con María. ¿Por qué le dices a Jesús? ¿Por qué no le dices a la persona correcta? ¿Quién es la persona del problema? María, qué curioso, ¿no? A María no le dice nada. ¿Por qué creen que no le dijo a María? Ay, hermano, eso es muy obvio. Es su hermana, ya la conoce. Ya sabe que si le dice a María, ¿qué le va a decir María? Nah, ya la conoce. Ya la conoce su hermana. Marta dice, si le digo a María, no me va a hacer caso, ya la conozco. Nunca me hace caso. ¿Cómo consigo que me ayude? Ah, entonces dice, ya sé. A través de Jesús. Jesús me va a servir para hacer que ésta haga lo que yo quiero. Dile que me ayude. ¿Qué tal? ¿Cómo ven? Se puso muy, muy fuerte aquí la actitud de Marta. Hermanos, Marta con sus palabras acaba de revelar lo que hay en su corazón. Al principio se veía también que ella estaba sirviendo al prójimo y sirviendo a Jesús, y ahora se acaba de revelar por qué lo hace. Realmente Jesús no es la razón principal por la que ella está haciendo todo eso. ¿Qué es lo que quiere? Marta lo que quiere es que todo salga bien. Quiere servir así de tal manera que todos digan, ¡wow! Oye, qué bien sirve esta señora, mira nada más. No solo nos sirve, mira cómo nos presenta la... No, hombre. Oye, es lo más... No, esta sí que es cristiana. Y la otra... Ay, gracias. ¿Por qué hacía lo que hacía? Queda exhibido. Lo hace porque busca la aprobación de la gente, no la de Jesús. Ella busca la validación de los hombres. Pero está haciendo algo bueno, sirviendo, ¿o no? ¿Ustedes creen que esto puede pasarle a los cristianos? Ay, hermanos. Ay, hermanos. Ocupados estamos trabajando. Ocupados, pero decimos que lo hacemos por nuestros hijos. Ocupados, decimos que lo hacemos por nuestro matrimonio. Ocupados haciendo ministerio. Pero luego se empiezan a ver actitudes que uno dice, ¿qué pasa? Fíjense, las mismas personas que están sirviendo a Jesús y sirviendo a los cristianos terminan con actitudes obsesivas. Y no solo eso, hablándole de manera insolente al Señor. Ya no tenemos a Jesús para hablarle así, pero lo tenemos en el cielo. Así que nosotros le llamamos a eso oración. ¿Alguna vez oíste algo como esto en las oraciones? Señor, ¿por qué? ¿No te importa, Señor, lo que me pasa? Tanto que te sirvo. Y mira nada más, me dejas sola. ¿Dónde estás, Señor? ¿No te importa? No. Dile a ese que me ayude. Dile, Señor, cámbialo. Mándamelo, llévalo, tráelo. Ah, acusando a Dios y dándole órdenes. No, eso nunca pasa en nuestras oraciones, ¿verdad? Cuando nosotros ya estamos orando así, cuando hacemos servicio y en lugar de estar alegres de servir al Señor, nos empezamos a enojar con otros que no hacen lo mismo que nosotros queremos. Y nuestras oraciones se convierten en quejas y exigencias para con Dios. Esas son señales, hermanos, que no las vemos. No las vemos. Pero sí las vemos en Marta, ¿verdad? Con lo que Marta dijo, básicamente reveló algo. Para ella Jesús existe para hacer lo que ella quiere. No es ella la que está para hacer lo que Jesús quiere. Jesús está para hacer lo que ella quiere. Así que, según Marta, acaba de revelar sus prioridades. ¿Quién está arriba de quién? Ella está arriba de Jesús. No solo eso. Es tan miope la actitud de esta mujer que ella está dispuesta, si lo pudiera lograr, de poner a otras personas que están amando y aprendiendo de Jesús, las ponen en encrucijada. Básicamente, lo que Marta, el mensaje que le está mandando a María. María, escoge, ¿Jesús o yo? ¿Con quién vas a estar? ¿Jesús o yo? A ver, muy sentadota allí. No. Acá, vente para acá. Esta mujer se está interponiendo entre Jesús y otra persona que está escuchando. ¿Ustedes creen que esto no pasa, hermano? Les voy a contar algunas de las cosas que he vivido en las iglesias donde he servido, en este y en otros países. Pastor, ¿qué pasó? Los enfermos y los necesitados allá en los hospitales, nadie tiene que ore por ellos. Hay que hacer un ministerio para ir a orar por los enfermos. ¡Amén! ¡Qué bonito! Sí, si usted me da permiso, yo lo organizo, yo movilizo. ¡Amén! ¡Qué bien! ¡Muy bien! Ok. ¿Cuándo empiezas? No, pues tal día. Muy bien. Hay que estar orando, hay que dar el aviso. Muy bien. Y ya pasa un mes. Y de pronto ahí está con una cara más o menos así. Miren. Digo, ¿qué pasó? A ver, ¿qué pasó? ¿Pasa algo? ¿Qué pasó? ¿Fuiste a visitar a los enfermos? Sí, estoy yendo. ¿Y qué te pasa? ¿Por qué estás así? Estoy muy enojado. ¿Por qué? Nadie vino. No pusimos el jueves en la tarde y le dijimos el aviso a los hermanos. No vinieron. Muy mal esta iglesia, muy mal. Vamos a salir a evangelizar, dicen otros. ¿Cuándo? Los sábados en la mañana. Ah, bueno, del aviso. Vamos a evangelizar, hermanos. Y ya como las 2-3 veces. No, esta iglesia no sirve para nada. Nadie quiere evangelizar. Porque nadie está llegando. ¿Cómo? Sí, muy mal. Ya están muy enojados. No están contentos. Y luego vienen conmigo y digo, dígales que vengan a ayudarnos. Ay, ¿dónde he oído esas palabras? ¿Alguna vez has visto esto? Que alguien quiere servir al Señor, pero como los otros no lo hacen como él o ella quieren, ya se enoja. No sabe siquiera lo que ellos están haciendo, si están haciendo otra cosa, pero se lo toma personal. O sea, está diciendo, deberían de ser como yo. Deberían ir a orar como yo, deberían ir a evangelizar como yo. Muy malos cristianos. Deberían de ser como yo. Y como no son como yo, por eso me enojo. Hermanos, cuando tú estás haciendo servicio al Señor y en lugar de disfrutarlo, sin importarte lo que otros hagan, te empiezas a enojar y empiezas a quejarte y a reclamar y exigir, eso es mala señal. Tus prioridades están invertidas. Acuérdense lo que dijo. ¿Quién de los dos mandamientos, cuál era el primero? ¿Cuál era el primero? Amar a Dios. ¿Y el segundo? Amar al prójimo, ¿verdad? Pero Marta los invirtió. En realidad, ella se había puesto por encima del Señor, sin darse cuenta. Pero Jesús no se va a dejar manipular. Él le va a decir tres cosas importantes a Marta. Número uno, versículo 41. Marta, Marta, le repite el nombre. Cuando en la Biblia tú veas que a alguien se le repite el nombre, es porque le están llamando la atención. Abajita la mano, le están llamando la atención. Está tan ensimismada la persona que hay que llamarle la atención. Abraham va a sacrificar a su hijo Isaac, Génesis 22. Ya tiene el cuchillo en la mano y le dice el ángel del Señor, ¡Abraham, Abraham, detén tu mano! O sea que aquel iba con todo, ¿entienden? Moisés se le pierde el borrego, anda buscando por ahí, de pronto ve una zarza que arde pero que no se consumía y se empieza a acercar, está aturdido por la visión. Y cuando se acerca, le dice el Señor, Moisés, Moisés, quítate el calzado porque la tierra en la que estás, tierra santa es. Señor, contigo hasta la muerte, dice Simón Pedro. Hasta la muerte contigo. Simón, Simón, Satanás ha pedido para zarandearte. Va persiguiendo a los cristianos, Saulo de Tarso, por aquí, por allá, camino a Damasco, cerca de la ciudad, un resplandor, cae al suelo y oye la voz. ¿Qué le dice? ¿Qué le dice? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ahora es Marta, Marta, Marta. Una forma sutil pero firme de llamarle la atención a una creyente muy confundida. Segunda cosa, en lugar de seguirle la corriente como muchos esposos a veces cuando las esposas están enojadas o viceversa, en lugar de decirle, ay Martita, sí me importas, no te lo tomes así, hombre. No, que Martita ni que nada. Va a exhibir su pecado. Marta, Marta, estás preocupada y molesta por tantas cosas. En Reina Valera, ¿cómo dice? Afanada y turbada, estás perturbada. ¡Ay! ¿Dónde está el amor cristiano? No, pues, se pasó, ¿verdad? Afanada y turbada con muchas cosas. Imagínense, le dijo esto delante de todos. Confronta su pecado ahí. Y luego, tercero, una sola cosa es necesaria, Marta. Una sola cosa. Y es lo que tu hermana escogió. Y no se lo voy a quitar. No. En otras palabras, Marta le dice, dile a mi hermana que me ayude. Y Jesús le dice, no le digo. Una cosa es necesaria. ¿Por qué Jesús es enigmático, Luis? ¿Por qué no nos dice cuál es la cosa? Nomás dice una cosa es necesaria, pero ¿cuál es esa cosa? ¿Será hacer lo mismo que María? ¿O cuál es esa cosa? No, porque no lo dijo claramente. Sí lo dijo. Lo que pasa es que esta mujer no quiere escuchar. Se los voy a demostrar. Jesús, en el día de su bautismo, ¿fue acaso algo secreto? ¿No fue en público, lleno de miles de personas? Se oye la voz del cielo. ¿Quién habla desde el cielo? ¿Me ayudan? ¿Quién? Dios Padre, desde el cielo dice, este es mi Hijo amado en el que tengo complacencia. ¿A Él? ¿Qué dijo? ¿A Él? Oigan, a Él escuchen. El monte de la transfiguración, se oye la voz del cielo, dice, este es mi hijo. Aquí está en Lucas, lo acabamos de estudiar hace, en este capítulo anterior, en el 9. Este es mi hijo escogido, a él, oigan, eso quiere el Padre. Es una cosa la que Dios más quiere. ¿Qué quiere Dios el Padre más que ninguna otra cosa? Que escuches a Jesús. Pero no tenemos tiempo. No tenemos tiempo porque en la mañana nos levantamos a la carrera. Además, estamos haciendo cosas buenas. Estamos trabajando por la familia. Ya se hizo tarde, muchachos. Levántense, quírense a la escuela. ¡Corran, corran, corran! ¡Ay, no le puse gasolina al carro! Todavía tenemos que parar allá. ¡No, no, córrele! ¿Qué horas leo la Biblia? Al rato, al rato. Ya es mediodía. ¡Ay, tengo que leer la Biblia, orar un rato al Señor! Pero ahorita es el resumen de las noticias. Mejor lo oigo de una vez mientras loncho. Ok, bueno, al rato. Ay, no he checado el Instagram. Ok, al rato, pues, ya sé de noche. Ay, no he leído mi Biblia, pero ya tengo sueño. Mejor mañana. Y otro día más. ¿En qué se fue todo el día? En puras cosas buenas, ocupados, ocupados, trabajando. Así pasa a nivel diario y a nivel semanal. De lunes a viernes es la misma historia. Finalmente llega el fin de semana. ¡Ay, qué alegre! Llegó el fin de semana. Ahora sí, ya vamos a tener tiempo. Ahora sí, ya vamos a tener tiempo para escuchar la palabra del Señor. Sí, tú. Es sábado, hay que lavar la ropa. Toda la semana estamos ocupados. Hay que lavar la ropa. Ay, no se te olvide, viejo. Vámonos a ir a la Walmart. Ay de ti si no vas con ella a Walmart. Pero él no se va a dejar tan fácil. Decir, muy bien, vamos a ir a Walmart y después vamos a ir a la Home Depot. Tú vas a ir conmigo también, ¿eh? Bueno, pues. Y ya se le fue todo el día. Y luego, pues ya es noche. No, pues ya, ¿qué vamos a hacer? No tuve tiempo de hacer de comer. Pues aunque sea la Cine en Out, órale. Bueno, vamos, pues no, mírala cómo está la fila. Toda la filota. Ya se nos agarró la noche. Híjole, pues no hubo tiempo hoy para hacer un devocional familiar. Bueno, pero mañana. Mañana ya vamos a la iglesia. Pero acuérdate que no ha sacado a los muchachos en toda la semana. Y están bien aburridos. ¿No los vas a sacar a algún lado? Pero, ay, hombre, al cabo la iglesia siempre está. Para la otra vamos. Y además es verano. Bueno, ¿por qué no agarras un día de tu trabajo? ¿Por qué no dejas de trabajar un día para que no puedas faltar a escuchar la palabra de Dios? ¡Ah, no! Hay que trabajar. Entonces, ¿ves? ¿Qué es más importante? ¿La gente trabaja más o escucha? ¿Ven cómo es fácil criticarlos a ellos? Pero nosotros no somos muy diferentes de ellos. Así nosotros lo hacemos hoy. Y si Jesús volteara, diría, Luis, Luis, preocupado y molesto con tantos afanes. ¿Pero qué quieres, Señor? Soy el pastor. Tengo bien mucho ministerio que hacer. ¿Que no sabes que tengo que darle consejería a aquellos dos? Mira cómo andan. El otro tengo que, alguien tiene que ir a evangelizar, ¿no? Y nadie se apuntó para hacer el aseo. Me toca. Bueno, hasta el refrigerio coincidió este fin de semana. Pano. Luis, Luis. ¿Pero nomás me pasa a mí eso? Hermanos, las distorsiones de nuestras prioridades son evidentes. El Señor le dice, una sola cosa es necesaria. Y María escogió la buena parte, no se la voy a quitar. No. Los que me adoran con amor, los que escuchan mi palabra, ¿tú quieres interferir en eso? No. No. Hermanos, termino, concluyo. ¿No dijo Jesús en el Sermón del Monte al principio de su ministerio? A todas las multitudes que lo escuchaban, no les dijo, no se preocupen por qué van a comer, no se preocupen por lo que habrán de vestir, Mateo 6. No les dijo, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, las demás cosas serán añadidas. ¿No se los dijo? ¿No lo había oído Marta? Pero ella no quiso prestar atención. ¿No les dijo en la parábola del sembrador, capítulo 8 de Lucas, acabamos de oírlo, no les dijo, cuando la semilla es esparcida, parte cae en el camino, parte cae entre las piedras, parte cae entre los espinos. Y cuando explica en Lucas 8:14, les dice, miren, la semilla que cayó entre espinos es los que oyen la palabra, pero luego crecen y por las preocupaciones de la vida no lleva fruto. Una y otra vez Jesús advirtió de nuestro activismo obsesivo que se puede convertir en un obstáculo y estamos activos haciendo cosas buenas, trabajando horas extras, ayudando, haciendo ministerio, pero sacrificamos la cosa necesaria, nuestra comunión personal con Cristo, acudir a escuchar su palabra en la iglesia, adorarlo. Así que servir al Señor y escuchar su palabra con un corazón abierto y tranquilo son dos muestras de amor muy importantes, pero escuchar su palabra es prioridad sobre el servicio. Pon agradar al Señor y escuchar su palabra por delante de quedar bien con la gente. Sobre todo, deja las insolencias y las quejas contra el Señor tratando de que Él haga lo que tú quieres. Y más bien tú y yo sujetémonos a su palabra para no tener desperdicio de energías y de recursos. En la próxima historia que sigue de esta, vamos a abordar otro tema que va de la mano con este. Hoy vimos del llamado a escuchar la palabra de Dios como una prioridad en nuestras vidas. Y Jesús enseguida va a hablar de la oración, pero eso lo vamos a dejar para la próxima. Terminemos diciendo una oración. Padre, gracias por esta historia muy desafiante, muy penosa para nosotros, tus hijos, que fácil descontinuamos. Una cosa necesaria de nuestras vidas, pasar tiempo con nuestro Señor Jesús, aquietar nuestra alma, escuchar su palabra y después poder servir para que no nos afecte lo que otros hagan, cómo respondan, sino que podamos servir con un corazón ordenado, no obsesionado. Por favor, ayúdame y ayuda a mis hermanos y mis hermanas que comparten esta lucha idólatra por hacer cosas buenas ignorando al Señor. Todo por el afán de la aprobación de alguien más. Señor, pedimos perdón y pedimos ayuda y te damos gracias por tu palabra. En nombre de Jesús, amén.